caminar como casines en fango. Siempre el mismo banco, siempre eres tú donde yo me atranco. Zarpó una barquita, se llevó una sonrisa, la corriente y la brisa. Movía la camisa del amante, que desde el puerto se despide. Anoche ella se limpiaba en su vida. Como ese detective me miraba tensa. Mi depresión es inmensa, aquí en el valle ayer. Mi chasis en el taller, voy en la calle, veo cadáveres. La calle son claros que va a nadie. Hasta que no me calle, habrá Oscar Valle. Tu cara me hace adicto a la aspirina Valle. El tetrabric se abre, fluye algo viscoso que le tapeta. Pero me siento victoria, soy victorioso. Te persigo en mi colisa, no es médico. No tengo miedo, por soy yo, mi peor enemigo. Me lío dando pasos, se rinde mi dos pasos. Más con armas se ponen mansos. Mi plan B es grande, como mi plan D. Mi plan B lo mandé a ataque. Reseo en realidad, a mi rival no le falta imagen. Para lo que haces, vale más mi margen que todas tus frases, yeah. Es una especie de computadora, hombre de la moral. Si criticas a moral y pones mal de la moral, mi dinero, ¿quién te dejará por embustero? Si no lo tienes, no saldrás del agujero. Y nunca tocarás esas tetas de plástico. Ni serás testigo de esta mierda que es disco. Es un obelisco, una fístula. Sale humo gris, obra bella aventura. No estás obligado a demostrar que eres un costra. La realidad se ciñe a como tú las cojas. Y el vivo irreal se crea su burbuja. Lo que no saben es que el rap es una puja. Nadie quiere llegar, nadie quiere.